emoción. Cuando estemos todos haremos el boicot. Ven a preparar el plan de la población. Acabar con 5 siglos de complot. El primer paso es apagar el televisor, porque este sistema lo manipula todo. Ten mucho cuidado con lo que lees en el periódico. La mejor opción, contrainformación. No te creas la mentira que los indios eran malos. Séptimo de caballería y policía dan los palos. No te creas la mentira que los indios eran malos. Séptimo de caballería y policía dan los palos. Con sus corbatas, sus trajes y sus pelos guapos, los que llevan cresta o rastas son discriminados. Sus corbatas, sus trajes y sus pelos guapos, los que llevan cresta o rastas son discriminados. Si nos ganó Blues, rock, rap o reggae. Si nos ganó Blues, si nos ganó Blues, rock, rap o reggae. Con tanto descaro, como sigamos así lo llevamos claro. Otra vez en la calle se escucha un altercado. No se puede asesinar con tanto descaro. Mientras tanto el Estado un armamento ha gastado, los fondos de un país dilapidado. Las pruebas nucleares de 3 o 4 pirados, las bases del imperio se han militarizado. No te creas la mentira que los indios eran malos. Caballería y policía dan los palos. No te creas la mentira que los indios eran malos. Séptimo de caballería y policía dan los palos. Con sus corbatas, sus trajes y sus pelos guapos, los que llevan cresta o rasta son discriminados. Sus corbatas, sus trajes y sus pelos guapos, los que llevan cresta o rasta son discriminados. Sí, sí. This is no scan of moon, rock, rap, or reggae.